Quique Ferrari, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿dónde estás? En casa ahora, por suerte. ¿Y tu casa en qué barrio queda? Queda en el barrio de Once. Once. Bueno, cuando comentábamos que íbamos a hablar con vos, caímos en esta cosa que está instalada de los grandes medios, ¿viste? Que te señalan como escritor, pero, trabajador del subte. Presentate vos como quieras, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? Bueno, yo soy Quique Ferrari, como se dijeron. Buenas tardes para todos. Soy escritor, tengo unos cuantos libros publicados, por suerte, y trabajo como empleado en la Esperanza, en el sur de Buenos Aires. Además de eso, soy compañero de mi esposa y papá de tres hijos, y ya arriba. Todo eso. Bien, bueno, esto es una kermés, así que soltate, habla, reflexionamos sin tiempos, tiranos ni nada de eso, y queríamos conocer tu historia de vida. Sos, además de escritor, sos, como característica, si querés, premiado internacionalmente, no en el país, ponele. No sé si te preocupan o te interesan los premios. Bueno, los premios sirven porque te ubican en un lugar, te permiten tener más lectores. Y eso siempre es bueno. Acá yo recibo igual un par de premios también acá. Es bueno por eso. Es bueno porque te permiten que alguien más te lea. Cuando los premios son más prestigiosos, más gente que te lee. Y además siempre es lindo quedar puesto en la misma vitrina que quedó antes algún autor que vos admires mucho. No sé, ganar el... o ser premiado en Casa de las Américas, donde antes fue premiado Ricardo Piglia o García Márquez o Eduardo Galeano. Tiene la ventaja de que te ponen en la misma vitrina que tipos que vos admiras mucho. Pero creo que no es mucho más que eso lo que pasa con los premios, porque los premios son también la buena aventura, la ayuda del azar de que el trabajo que vos presentaste encuentre a los lectores que estaba esperando. Quizás si el jurado era otro, el premio lo recibía alguien más. Pero siempre es bueno porque te ayuda a tener más lectores y a tener un poquito más de difusión. Quique, Cintia te saluda, buenas tardes. Hola Cintia, ¿cómo te va? Tu obra, lo que vos escribís es dentro del rubro policial. Hoy hay una suerte de auge en todo el mundo con el policial, digamos. ¿Cómo, en qué etapa está en la Argentina? Bueno, yo creo que acá tenemos más... es un circuito que tiene más... escritores que lectores propios. Acá hay un mercado bastante grande de lectores de policial de afuera, ¿no? El policial tradicional o de los suecos, digamos. Uh-huh. Pero no sé si el mercado de lectores de género negro o de literatura policial nacional está demasiado asentado. Pienso que salvo Sasturain o Claudia Piñeiro, quizá de la generación nueva, Leonardo Yola, el resto de los que venimos atrás, se hace un poquito más arduo llegar a la masividad, a vender unos cuantos libros, a que nos conozcan varios lectores. Uh-huh. Pero igual pienso que lo más interesante que tiene la literatura es la posibilidad del laburo a largo aliento, que el libro vaya circulando y vaya instalándose y que en un momento se encuentre con los lectores que se tengan encontrado. Sobre todo cuando no estás esperando vivir de eso, por lo menos vos tenés otra fuente de ingreso. Bueno, para mí es fundamental, te permite eso, una libertad artística que de otra manera no tendrías. Hay dos hipótesis en las que vos sos libre para crear. Si sos Stephen King, entonces vendés tantos libros que puedes escribir lo que quieras, porque tu firma vende por sí misma y entonces no... Nadie te va a decir que no te publique un libro o que tenés que cambiar determinada cosa para que la obra sea publicable, o vivir de cualquier otra cosa y entonces escribir la obra que te den las ganas de escribir, y si encuentra quien lo publique, buenísimo, y si no encuentra quien lo publique, nada, esperás, porque total no dependés de eso para vivir. Me parece como es que son las dos opciones que más libertad te dan a la hora de sentarte ante la máquina y hacer lo tuyo. Quique, Nicolás te saluda, ¿cómo va? Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo llegaste al género negro? ¿O por qué tomás esta elección de escribir policiales negros? Bueno, yo tengo dos respuestas, digo siempre a esto. Una que es la más periodística, la que yo tendría que dar siempre, es el género negro da cuenta mejor que ninguna otra forma de, salvo la ciencia ficción acaso, ninguna otra forma de género popular o de género literario de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que está basada en la apropiación de algunos pocos, del dinero de unos muchos, o sea, básicamente está fundada en el crimen. Contar la versión más extrema de esto, lo que es crimen inclusive para el sistema, es la mejor manera de contarlo. De esta manera, Hammett o Chandler, por hablar de los clásicos, mientras contaban la mafia del alcohol o las nuevas camorras o las pequeñas corruptelas de Poisonville y demás cosas que ellos contaban, estaban contando el fordismo industrial, el movimiento del eje mundial de un imperio a otro y el nuevo capitalismo. Esta sería una opción, digo, es la mejor manera de entender el mundo en el que vivimos, leer policial o escribir policial. La otra respuesta, que de pronto es igual de cierta, es un poco más honesta, es: a mí me divierte muchísimo leerlo, desde muy chiquito leo con mucho interés las historias del género negro, me gusta mucho cómo se va desarrollando, es un género que está vivo, se va modificando a medida que se van modificando las condiciones, entonces siempre sigue siendo interesante, y es muy muy entretenido de escribir, permite hacer un montón de cosas con este juego que es la literatura, que además de permitirme contar cosas interesantes, me permite divertirme muchísimo en el proceso. Así que un poco por esas dos cosas es que yo decido escribir género negro este último tiempo. ¿Qué edad tenés, Quique? Tengo 43 años. Se cortó justo. 43, no quiere que lo diga, no quiere que diga la isla. Claro, 43. ¿Y viviste siempre en Buenos Aires? Bueno, yo viví en Buenos Aires toda mi vida, menos 4 años o 3 años y medio, que viví en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Me fui a finales del 99 de Buenos Aires, huyéndole un poquito a la crisis, que yo suponía había tocado su techo, pero todavía le quedaban un par de años para empeorar, y volví a mediados del año 2003, no porque haya coincidido con ningún movimiento político en la Argentina, sino porque fui deportado de los Estados Unidos, en un evento medianamente confuso, la Oficina de Migraciones de los Estados Unidos decidió que yo volviera. Ajá. Así que ese tiempo que yo viví en el imperio, viví siempre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso que vos describís como una huida, fuiste solo, en familia, cómo fue y por qué se te dio por ir a Estados Unidos? Debe ser un proceso bastante importante en tu vida, más si volviste de ese modo. Sí, no, durante ahora hace tanto ya que volví, que se fue diluyendo, pero durante mucho tiempo me daba la sensación de que era casi lo único que había pasado en mi vida. Ajá. Que yo me hubiera ido a vivir a Estados Unidos, me hubiera ido tanto tiempo, en realidad no es tanto donde me fui, sino que me hubiera ido acá. Sí, fue un proceso largo, yo en ese momento estaba en pareja, una chica que decía aunque no fuéramos porque estábamos pasando muy mal. Tenía un amigo viviendo allá desde el año 94 que me insistía con que me fuera porque acá la estaba pasando muy mal y él la había pasado muy mal antes y en ese momento estaba ya descansando. Hablamos del final de la era de Clinton, cuando había una bonanza económica muy grande en los Estados Unidos, y para octubre del 99 yo estaba manejando un taxi y tuve un accidente en el que me rompí un brazo y estaba todo muy difícil, parecía que me iban a cortar el brazo, y el día que tuve el accidente, el chico este que vivía en Estados Unidos me llamó para decirme que si para el día 23 de noviembre llegaba allá, me tenía trabajo y que si todavía no tenía un pasaje, él me lo pagaba y después lo arreglábamos. Y bueno, la sensación fue que acá no había nada mucho más para hacer, que había tocado fondo, que lo último que quedaba para hacer era manejar un taxi y ni eso podía. Y entonces casi que la realidad tomó la decisión por mí y me fui. Quique, ¿escribís desde alguna posición política tomada? Bueno, yo tengo varias posiciones políticas tomadas en realidad, y como todo lo demás, supongo que eso se trasluce en lo que escribo. Yo soy marxista. Yo creo, cuando digo que el mundo está basado, que esta sociedad está basada en un crimen, hablo del crimen de la apropiación del capital, ¿no? Hay unas pocas gentes que son dueñas de las cosas y hay un montón de gentes que vivimos trabajando para que esos pocos vivan holgadamente sin trabajar. Desde esa perspectiva, una perspectiva en la que yo creo que el hombre debiera ser hermano del hombre y no su amo, desde la perspectiva en la que pienso que la mujer va a ser la última instancia de liberación, y entonces hace falta empezar a igualar los términos antes, es de la forma en la que yo veo el mundo, y supongo que la forma en la que yo veo el mundo se trasluce después en lo que escribo, o eso espero también, ¿no? Digo, no hay una intención de hacer pedagogía con lo que escribo, de dar cátedra, de pararme arriba de ningún banquito y explicarle a nadie cómo son las cosas, pero esto es lo que yo pienso del mundo y lo pienso todo el tiempo, lo pienso cuando miro fútbol, lo pienso cuando juego con mis hijos, lo pienso cuando voy a trabajar y también cuando me siento a la máquina de escribir, entonces algo de eso debe decir lo que yo escribo. ¿Qué, cómo fue el choque al llegar a Estados Unidos, ¿no? El corazón del imperio con esta mirada política tan clara? ¿Cómo fue eso? Bueno, de alguna manera fue, yo lo sentí como una decepción. Era raro porque, quiero decir, yo acá vivimos en el capitalismo también, es un capitalismo, sí, claro, más hecho mierda, y es un capitalismo en el que además está subyugado por el imperialismo. Pero lo cierto es que eso es juzgado, quise decir, perdón, pero además, pero no salimos nunca del sistema capitalista, pero irse a vivir al eje mundial del sistema capitalista, de alguna manera fue un incordioso. También hay que entender que fui en el medio de la derrota, acá había caído el muro de Berlín 10 años antes o una cosa así, se vivía en pleno neoliberalismo, estamos en el momento de Fukuyama y el fin de la historia, la derrota en la Argentina había sido enorme y todavía no había habido ninguno de los atisbos de nuevas formas de organización que después vimos. Para el año 99 todavía no existía Venezuela, para el año 99 no existía Bolivia tal como la conocemos. Y entonces fue como un paso más en esta derrota que se venía dando. Vino a confirmar algunas cosas mi tiempo en Estados Unidos, como por ejemplo que los americanos basan su poder imperial en no reconocer nada de lo que pasa a centímetros de su propia frontera. Hay una cosa muy graciosa, eso es cualquier deporte que juegan, la final nacional de ese deporte, pensemos en el básquet, el fútbol americano, el hockey, declara un campeón mundial. Que gana el campeonato nacional de los Estados Unidos es el campeón mundial de ese deporte. Bueno, así es todo lo demás que les pasa. Y es muy fuerte vivir el mundo del trabajo allá. Las leyes laborales en un país que tendría que tener superabundancia económica son como las condiciones económicas previas al peronismo en la Argentina. Vos cobras por día de trabajo. No, si te enfermas no cobrás, vacaciones no hay, aguinaldo no hay, son condiciones muy muy atrasadas, casi no hay organización gremial, para un país que tendría para repartir la patria al techo. Espero que sean atrasadas y no avanzadas. Que no. Se viene. Sí, bueno, así una cosa que debimos aprender en todos estos años es que no es lineal la historia y lo que atrás y adelante son los conceptos tal cual que se diluyen, así que digo, nada, para que sea únicamente atrasada y no avanzada le tendríamos que hacer fuerza para que no sea. Está bien, está claro. ¿Te parece tan raro ser el escritor del subte como, y lo digo a propósito, es el título que puso, por ejemplo, La Nación cuando habló de vos? Como para que ese monte, porque esto pasaría a ser una especie de etiqueta del escritor del subte, ¿te molesta, te da risa, no, te es indiferente? ¿Crees que una actividad con la otra tiene algo que ver o se niega en algún punto? ¿Qué es lo que pensás de esa etiqueta que te quedó? Bueno, hay días que me pasa una cosa, días que me pasa otra. En general, entre no me importa y me parece bien. Quiero decir, si yo iba a conseguir alguna clase de difusión por fuera del mundillo de la literatura, La verdad que se me habían dicho hace un año, che, mirá, hay una posibilidad de que un montón de gente ahora esté preocupada por tu trabajo y tus libros empiecen a leer y demás, pero el costo de esto es que vos ganes un mote que no tenga que ver con tu literatura. De cuál fuera ese mote, lo hubiera agarrado o no. Uh-huh. De última, el que me quedó está relacionado con una cosa de la que yo estoy muy orgulloso, que es de ser un miembro de la clase trabajadora. No tengo problemas con eso, lo vivo con felicidad y en activo. Yo dentro del subte soy activista gremial, trato de autoorganizarme con mis compañeros. Entonces no me parece la peor opción posible. Me parece raro a veces estar escribiendo hace tantos años, estar publicando hace tantos años, haber recibido algún que otro premio, cosas que tendrían más que ver con mi obra y que en realidad lo que haya servido para que se me vea, digamos, sea que yo baldeo el piso del subte. Pero lo cierto es que me consiguió una tapa en La Nación justo abajo de River Boca. Claro. Entonces, es muy raro que un libro tenga ese rebote. Y lo cierto es que, al margen de que alguien me conozca la cara, que ustedes me estén llamando, cada una de esas notas, esta misma nota, lo que hacen es le despiertan la intriga a alguien que quizá me compre el libro. Claro, entonces sí. Me lea. Y entonces ese diálogo que es la literatura suceda. Porque hasta ahora lo que sucede es, yo me siento y escribo, esa es escritura. Cuando alguien más me lee, la literatura sucede. Y entonces es raro que la razón por la que me lean es porque barro el piso. Pero casi cualquier razón es válida si el resultado final va a ser que yo voy a poder dialogar con los lectores. Juan, te preguntaba recién si tienen algo que ver, y digo, ¿te encontrás con alguna historia que después te inspire algo para escribir, o eso es algo que, bueno, más romántico? No, seguro va a pasar, pero no es como automático eso. En general yo suelo escribir sobre mi propia experiencia, suelo filtrar mi propia experiencia. Bueno, se perdió el audio, venía con problemas. Cuando yo lo internalicé, ¿no? Cuando ya es parte de lo que a mí me pasa, escribo. Entonces, por ejemplo, empezaron a aparecer algunas historias de el tiempo que viví en Estados Unidos, o mi relación con no vivir en la Argentina, o eso, bastante después de que yo vivía allá. Entonces, supongo que esto pasa lo mismo, que sobre todo la extrañeza yo trabajo de noche en el subte, trabajo cuando el subte ya está cerrado. Entonces la extrañeza de estar todos los días en un lugar que para el común de la gente es de paso, trabajando muchas horas en el mismo lugar, en un lugar que para todo el mundo es de bullicio, en el momento que es nada más que silencio, en un lugar que genera, el que lo piensa en el subte piensa en montones de personas, y que para mí es de soledad. Nosotros trabajamos 3 o 4 personas en la estación. Bueno, quizá esa extrañeza en algún momento se deje ver en mi literatura. Pero todavía no hay una anécdota que yo diga, esto lo voy a escribir en algún momento, o esto me puse a escribir. Quique, para los que todavía no te conocen, por lo menos literariamente, ¿por dónde le entramos a tu obra? ¿Por qué primer libro? ¿Qué recomendarías vos? Uf, vamos a decirlo así. Yo, si lo publiqué, es porque creo que está bien. Así que, para el que encuentren, hay... Claro, los libros que están más allá en el tiempo, o sea, más nuevos, a mí me defienden mejor ahora, porque son más parecidos al escritor que ahora mismo soy. Por otra parte, son los que son más fáciles de conseguir. Hay 3 libros que están en circulación, digamos, en este momento. Hay la que es mi novela que mejor me se movió, digamos, que tiene más traducciones, que ha sido más premiada, se llama Que de lejos parecen moscas, y la de Todo punto de encuentro en la Argentina. Creo que se puede pedir... virtualmente, por internet, mismo a la librería o a la editorial. Después hay una novela que escribí a 4 manos con mi amigo Juan Matio, que se llama Punto Ciego, que también se puede conseguir, la de todos tales. Y el que yo creo es mi mejor trabajo hasta ahora es un libro de cuentos que se llama Nadie es Inocente, y que sí se puede encontrar en todas las grandes cadenas, y si no, temática, te lo mando a tu casa. ¿Y qué pensás del precio, del costo de los libros? Digo, con tu mirada... Yo creí marxista, que iba a decir del subte. No, del precio de los libros, del precio del subte también. Pero del precio de los libros, digo, que a veces son muy caros. Son costosos. Claro, son costosos. Menos. Sí, está todo muy caro, vamos a decirlo así. Yo parezco Doña Rosa haciendo esto, pero lo que pasa es que está todo muy caro. Sirve justo lo que dijiste del subte para pensarlo desde el término de... Te perdimos un cachito recién. No te... Bueno, es cierto lo que dicen todos, está muy claro. Los libros salen, un libro sale 200 pesos. Uh-huh. No, de los tres libros yo dije recién, salen, hay dos que salen casi 200 pesos y uno que es bastante más barato. Que es un precio abajo de la media, te digo. Sí, igual está abajo de la media, sí, claro. Sí. Pero bueno, digamos que el libro sale 200 mangos. Quiero decir, ir a comprar el libro hasta el centro y volver a tu casa. ¿No? Tengo que ir hasta el centro, sí, comprar el libro y volver. Sí, digamos, sí, me tengo que tomar un solo subte, sale 15 pesos. Entonces, está caro en relación a lo que ganamos. Está caro porque es difícil sacar dos gambas del bolsillo o tres gambas del bolsillo y gastarlas en una cosa que no es de primera necesidad. Pero en realidad, yo pienso, comprar una cerveza ahora para cenar me sale 25 mangos. ¿Cuánto uh-huh. me va a salir un libro? Claro, sí. Y en un boliche de un bar 100 pesos, como nada. Olvídate, claro. Sí, por eso yo decía que era costoso, no sé si caro es la palabra, pero bueno, son como decís vos, dos gamba o tres, claro. Es oneroso, es difícil. Sí, sí. Es puro, digo, como era, o como yo recuerdo que era cuando era pibe, capaz que no era tan caro, lo que pasa es que tenía menos plata cuando era chico. Pero yo tengo recuerdo de querer comprarme los libros de Bukowski, que los editaba Anagrama en España nada más. Ir a comprar un libro de Anagrama es una cosa horrible, dificilísima, carísima, quiero decir. Y el libro, cuando uno es un lector medio ávido, volvés a tu casa como un loco leyendo en el bondi, llegaste a tu casa, te metiste, te pegaste la ducha, y a la noche lo terminaste de leer. Y ya está. Y te quedaste... Claro, Quique, lo que pasa que es caro si uno es un lector de todos los días casi, pero si vos compras uno o dos libros al mes, ahí ya no es tanto. Claro, no es tanto esto. Digo, yo lo entiendo que hay que pensarlo de esta manera. ¿Qué sé yo? Ahora viene a fin de año, en octubre, algo así, viene Black Sabbath de la Argentina. Es una banda que me gusta mucho, que ya no va a volver. De hecho, la gira se llama No Vamos a Tocar Nunca Más. Sale una luca y media la entrada más barata. Entiendo que es Black Sabbath, pero sale una luca y media, 1.500 pesos sale. Entonces, digo, hay como una cosa media desproporcionada también con los eventos culturales, que al no ser una cosa de primera necesidad, quizás se nos van un poco. Yo ahora tengo la suerte de que algunos libros me los regalan, por suerte. Entonces, un poco más leo que antes. Claro. Che, ¿y Quique, escribís siempre? Es decir, cotidianamente, ¿tenés una gimnasia, algún rito, horarios y esas cuestiones? Bueno, ahora con el laburo que tengo ahora y los niños pequeños, no. Tengo bastante desordenada, me escribo cuando puedo. Pienso mucho más en lo que voy a escribir que lo que escribo realmente. Resulta que escribo más rápido ahora cuando me siento a escribir, porque llevo semanas y semanas pensando en un capítulo o dos, entonces cuando me siento los escribo enseguida. Uh-huh. Quique, hoy mencionaste a Chandler, a James, después a algunos ganadores del Casa de las Américas. Salga del horario nocturno. Sí. Una cosa que recomendaba Chandler, también es lo que mejor me sirvió, que es darse un tiempo, hay un tiempo para escribir, no importa que vos puedas, 2 horas por día, 6 horas 2 veces por semana, 1 hora y media todos los jueves, no importa, el tiempo que vos tengas para darle, es un tiempo lo único que valga si escribir. Vos podés no escribir en esas 2 horas, ponele, pero lo que no podés hacer nada más. Entonces vos te tenés que sentar y mirar la computadora. Si tenés algo para escribir, lo escribís. Si no tenés nada para escribir, mirás la computadora fijamente. Y entonces, más temprano o más tarde, para no aburrirse uno finalmente y no desperdiciar el tiempo, escribe algo. Eso me sirvió un montón antes, y yo solía escribir los sábados y los domingos a la mañana, digamos de 9 de la mañana a 12 del mediodía más o menos. Pero ahora no, he perdido toda clase de rutina. Quique, mencionaste algunos escritores clásicos, tanto del policial negro norteamericano como de Latinoamérica. ¿Estás atento a la gente de tu edad, a tu camada, argentina o latinoamericana? Bueno, hace un tiempo que sí, yo no digamos, hasta que yo empecé a estar en MAPA, digamos, en 2010, 2011, que fui a la Semana Negra de Gijón y empecé a publicar más, digamos, no me pasaba tanto, no le daba mucha bola, si no tengo tiempo que andar perdiendo, muchos libros clásicos que todavía no leí. Y después me pasó que primero empezás a conocer un montón de colegas, entonces hay como un interés mutuo en el leerse. Y al mismo tiempo, para escribir, entendí yo, o me pareció esto, que para escribir ahora también tenía que estar entendiendo cómo eran, qué estaba pasando en la literatura, cómo funcionaban los dispositivos nuevos. Si no, es como si yo estuviera, como si estuviera en guerra, pero estuviera tirando con un Mauser, ¿no? Es un arma que no se usa más, que no es efectiva. Entonces empecé a leer mucho más a contemporáneos, y además porque cuando estuve en Gijón, Paco me recomendó alguna serie de Paco Taibo II, ¿no? Paco Taibo II, claro. El creador de la semana. Tenés que leer a estos tipos que están más o menos en tu misma búsqueda, y me encontré una cosa muy, muy interesante de autores de distintos lugares, pienso en México, en Medeiras de Galicia, de Cristina Fallarás de Zaragoza, Leo Sol acá de Conurbano, había un pibe, pero no me acuerdo el nombre, que es de México, de Chile, quiero decir, perdón, bueno, una banda de gente que estábamos escribiendo, no lo mismo, pero sí en un mismo sentido. Y entonces sí, ahondé un poco, durante un tiempo leí casi en exclusiva a contemporáneos para ponerme al día, y ahora voy mechando un poco. Cuando aparece el libro de algún amigo lo leo, cuando aparece el libro que me interesa mucho lo leo, y otro poco voy leyendo lo que leía antes o lo que me requiere el laburo que estoy haciendo. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela que me llevó a querer o necesitar leer un poco de la obra de Philip Dick, que no la había leído demasiado, y hace un par de meses que leyendo eso. La última de mi parte, que en realidad no es de mi parte, sino de un oyente, que me dice, pregúntale por el neopolicial latino y la relación con el Estado. Fa. Bueno, pregúntale. Ahí le pregunté. El neopolicial latinoamericano, hay que ver cuál de ellos, porque se ha llamado neopolicial ya varias veces. Claro. El primer neopolicial... latino y hispanoamericano, que hay una relación muy fuerte en cuanto al policial, por lo menos, con España, es el que fundan Vázquez Montalbán y Paco Taibo y Andreu Martín, toda esa banda, Echavarría, todos ellos, al principio de los 80, finales de los 70. Y después, yo si entiendo lo que el oyente pregunta se refiere a la última camada. Yo entiendo que la relación más fuerte que hay ahí es la relación con la falta de inocencia, justamente lo que título del último libro, ¿no? La pérdida de inocencia. Casi no hay más investigaciones exitosas, casi no hay más resoluciones felices en casi ningún sentido. En algunos pocos casos se vislumbra la verdad, y por supuesto hay una cosa omnipresente del Estado, de la criminalidad del Estado, como es casi imposible de soslayar en Latinoamérica, donde el principal productor de crímenes, o por lo menos socio de crímenes en gran, pequeña y mediana escala, es el Estado o sus instituciones. Pensemos en la policía, pensemos en los jueces. Entonces, bueno, entiendo que la gran diferencia entre esta camada del policial o del género negro y nuestros padres, digamos, y la camada anterior, tiene que ver más que nada con eso, con la brutal pérdida de la inocencia, el fin del héroe, una literatura como sin contemplaciones, me parece. Quique, muchas gracias. Si querés agregar algo más, contarnos, aclarar algo, decir alguna cosita más, estamos escuchando. No, agradecerles a ustedes por el llamado, por el tiempo, pedir disculpas por los balbuceos, siempre me termino como pensando en vivo y entonces capaz quedo medio con algunos pozos. Muchas gracias por el llamado y ojalá nos estemos hablando pronto. Listo, gracias. Gracias. Un abrazo grande. Quique Ferrari es escritor y es presentado en los grandes medios. Hemos caído en esa misma trampa de llamarlo el escritor del subte, pero él está chocho con eso porque es un laburante además y no se enorgullece de eso, de ese mote al final. Y le conviene también porque es un modo de hacerse visible. Habló de que lo hace libre porque puede escribir sin la necesidad de estar en el apuro de vender. Estamos en la Kermés de los sábados.